Veamos 2 Timoteo 2:19. Segundo Timoteo 2:19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios nos ha puesto un sello. Tiene dos partes, léalo otra vez. ¿El 19? Es el mismo versículo, hermano. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ahí está el sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre. ¿Y quiénes son suyos? ¿Quiénes son los que él conoce? A los que cumplen la segunda parte, ¿cuál es? Apártese de iniquidad todo. ¿Sí? Ahí se ven los requisitos. Usted quiere ser escogido, entonces tiene que tomar las medidas necesarias para apartarse de todo lo que estorba, todo lo que le daña, todo lo que influye negativamente sobre su vida moral y también espiritual. Amén. Amén. ¿Cuántos todavía quieren ser escogidos? Amén. Pues hay elevado precio que pagar. Uno tiene que volverse estricto consigo mismo. Nosotros vamos a alcahuetes, no digo alcahuetes con nuestros hijos, con nosotros mismos. Toleramos muchas cosas en nuestra vida que no son del agrado de Dios. Y tratamos de justificar. No. Los que van a participar del reino, hermano amado, forman parte de un grupo selecto que ha calificado cumpliendo ciertos requisitos básicos que Dios ha impuesto. Y si no cumple esos requisitos, olvídese. Entrará al cielo si es que entra, dejando pelos en la gatera. Así que esa expresión es chilena, Colombia. Dejando pelos en la gatera, o sea, dejando pelos en el alambrado. Yo creo, no sé si la primera vez, mi padre era muy estricto y nos tenía prohibido ir al circo. Cuando llegaba un circo allá en Medellín, Colombia, se instalaba muchas veces cerca de mi casa. Y los muchachos del barrio decían: muchachos, vamos al circo, pero no teníamos dinero, ¿qué hacían? El sitio donde instalaban el circo lo rodeaban de un alambrado. Y había guardias que andaban rondando para evitar que algunos truhanes se colaran. Yo recuerdo que un día mi padre me compró una camiseta nueva y yo me la había puesto y me fui con los muchachos al circo y esperamos que se distrajera el guardia y decidimos meternos sin pagar. ¿Y qué creen que pasó? Y se me quedó trabado en el alambrado a la camisa nueva. Y en eso apareció el guardia. ¿Y qué tuve que hacer yo? Tuve que y cuando llegué a la casa, mi papá me dio la camisa rota, muy rápido. ¿Qué creen que hizo? Se listó. Agarró una manguera que usaba en la máquina de lavar y me dio una tunda que me dejó pareciendo una cerda. Sí, me cruzó las piernas y las espaldas por esa manguera de hule. Muchas veces algunos creen que se van de colados, pero no es así. Nosotros debemos ambicionar entrar por la puerta grande. Segundo Pedro capítulo 1 habla de esto. Tener una entrada triunfal en medio de banderas y de vítores. Ya encontré el versículo, hermano. ¿Segunda de Pedro 1? Pues búsquelo. Él quiere todo servir en Mateo. Segunda de Pedro. Creo que lo voy a encontrar más rápido yo, dice. 1:11. Chiscudo, muchachito, chiscudo. Porque de esta manera poseerá abundancia. Ahí está. Administrado la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Porque de esta manera poseerá abundantemente. O sea, unos van a entrar como a hurtadillas, si es que entran. Pero Dios quiere que entremos por la puerta grande, en medio de banderas y de trompetas, con las cuales Dios le va a dar ingreso a su reino a los vencedores. Bueno, piensen. Dios va a ser muy selectivo en esos asuntos humanos. Y los que van a participar en el reino van a tener que tener ciertas cualidades que quizás no tenemos hoy, pero que podemos desarrollar con la ayuda de quién. Del Espíritu Santo. Bueno, volvamos ahí, hermanos amados. La importancia de hacer la voluntad de Dios para poder participar en el reino. Tenemos que conocer su voluntad y ponerla por obra. Aquí tenemos varios versículos, por ejemplo, el versículo Hechos, capítulo 22, 14. No puedo leer todos estos textos porque no nos va a alcanzar el tiempo, apenas estamos empezando el estudio. ¿Qué dice Hechos 22, 14? Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conociese su voluntad. Te ha escogido, te ha predestinado, ¿para qué? Conocese su voluntad. Siga leyendo. Y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Bueno, Dios le está hablando aquí por medio de su siervo a Pablo. Dios se le apareció, pues, a Pablo y le dijo: Dios te ha predestinado, te ha escogido, ¿para qué? Para que conociese su voluntad. Son los escogidos, los predestinados, los que van a conocer y cumplir la voluntad de Dios. Colosenses, no, vamos a pasar a otra. Mejor Lucas 12, 47 y 48. No solo necesitamos conocer la voluntad de Dios, sino necesitamos que más. Bueno, ¿qué dice Lucas 12? No especule, no intente. Lucas 12, 46 47. 47 y 48. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a cualquiera que fuere dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y a quien encomendare mucho, más le será pedido. ¿Pero qué dice el 47, el principio? Porque el siervo... Que la voluntad de Dios hay que conocerla, pero también ¿qué? Entender. Eso requiere tiempo para estudiar, para verdaderamente conocer a fondo lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que conocer la voluntad de Dios, entenderla. Ahora Romanos 12, 1 y 2, corrientito. Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no conforméis a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No solo hay que conocerla y entenderla, hay que experimentar, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y además perfecta. Ahora, ahí dadas las condiciones que hay que cumplir, tenemos que rendirnos, tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ser nuestro racional culto y permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, porque nuestra mente está llena de torpeza y de confusión. No tenemos una mente espiritual y Dios quiere implantar en nosotros la mente de Cristo para que creamos como Él cree y piense, pensemos como Él piensa. Y ahí dice, para que experimentéis, no solo conocerla, no solo entenderla, sino también que experimentarla y la voluntad de Dios no es penosa, aunque a nosotros, en nuestra carne, nos parece, dice, la buena voluntad de Dios, ¿cómo? Agradable, perfecto. Y alguien de ustedes dice, ah, no, yo no puedo hacer la voluntad de Dios, es que Dios es demasiado exigente y me va a echar a perder mis planes personales, va a echar a perder mis ambiciones en la vida. Conocerla, entenderla, experimentarla, ¿qué más? Efesios 6:6 dice así, no siguiendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervo de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Ah, no solamente conocerla, entenderla, experimentarla, sino hacerla, ¿de qué manera? ¿De mala gana? ¿Con renuencia? ¿Cómo dice ahí? Haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Ahora, el último versículo en relación a eso, 1 Pedro 4:1-2. Es un proceso. Primero hay que conocer la voluntad de Dios, tratar de entenderla, tratar de experimentarla, cumplir la cabalidad con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice el versículo? 1 Pedro 4:1-2. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estáis armados del mismo pensamiento. El que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda de carne en carne viva, no a la concupiscencia de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Ajá, para que ya el tiempo que queda en este cuerpo físico, no vivamos según las concupiscencias de la carne, sino de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las concupiscencias de la carne? Las pasiones bajas, los deseos desordenados, en el área sexual principalmente. Pero también concupiscencia de la carne es la pereza. Nuestro cuerpo nos pesa y dormimos demasiado, nos cuesta levantarnos, nos cuesta entrar en la actividad, andamos toda aletargados, arrastrando a las alpargatas, nos falta empuje, nos falta un verdadero impulso para hacer las cosas con dignas y rectas a los ojos de Dios. También la concupiscencia de la carne es comer en exceso, comer cosas que no son conducentes a una buena salud, comer cosas que en vez de alimentar solo engordan. Y ustedes saben, o deben saber médicamente, que los obesos mueren mucho más antes que los delgados. Una persona que tiene sobrepeso, que es obesa, puede vivir 10, 12, 15 años menos que una persona delgada. Hay enfermedades que se desarrollan a causa de la obesidad. Una es la diabetes, pero hay otras también. Entonces, ¿qué debemos hacer? Controlar nuestro apetito. Controlar el deseo sexual. Controlar el tiempo que vamos a dedicarle al descanso, al sueño. Hay otras manifestaciones de la carne que tenemos que percibir y controlar. Si queremos que se cumpla en nosotros lo que dice aquí, para que el tiempo que resta en la carne, en este cuerpo físico, vivamos no a nuestro propio capricho, antojo, hacer nuestra propia voluntad, sino hacer ¿qué? Está, 1 Pedro 4:2. Hacer la voluntad de Dios. Usted está creado y fue, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual, para hacer la voluntad de Dios. Claro, Dios, al crearlo, no quiso hacer de usted un autómata, no creó un maniquí, no creó un robot que puede ser programado. Lo creó a su imagen y semejanza y le dio un libre albedrío. Esa es la diferencia entre los humanos y los ángeles. Yo no creo que los ángeles tengan libre albedrío. Porque el pasaje que creo que mencionó el pastor, en el Salmo 103, que habla de los ángeles, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Son programados para hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros estamos dotados de una voluntad propia, libre albedrío, aunque nosotros podamos exagerar y utilizar equivocadamente. Jesucristo, ¿qué fue? Dios manifestado en carne. Y como hombre tenía un libre albedrío. Y vamos a ver el ejemplo de él, hermanos. Abran el Evangelio según San Juan y vamos a leer unos pocos versículos. La confesión de los propios labios del Señor Jesús en Juan 4:34. Juan 4:34 es así. Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Lo que me llena, lo que me satisface es hacer la voluntad de quién. No mi propia voluntad, sino la voluntad de quién, de que me envió. Capítulo 5, versículo 30. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo el justo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad de que me envió del Padre. No busco mi voluntad, aunque tenía voluntad, sino que busco la voluntad de quién? De mi Padre que me envió. 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad de quien me envió. He descendido del cielo, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, pero no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de quién? Ustedes saben que en la hora suprema, cuando Cristo iba a ser apresado, juzgado, crucificado, él tuvo que hacer una decisión. Lucas 22:42. Y cuando fue de 12 años, subieron a ellos a Jerusalén conforme a la 22:42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí. Pero oigan eso. Empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él, como humano, resintiendo lo que venía, ese sufrimiento, hasta la muerte, ¿qué tuvo que hacer? No como yo quiero, sino como tú quieres. No mi voluntad, sino la tuya. Hermano Osvaldo, si citó un versículo que dice que él fue obediente hasta la muerte, y muerte de la muerte más horrible que podía sufrir. Mejor sería que le pegaran un balazo, que lo pusieran en la silla eléctrica y lo achicharraran en un minuto, o que le dieran una sustancia venenosa. Pero es que el sufrimiento de la cruz fue cruel. Él sabía lo que esperaba. Él sabía lo que los líderes religiosos de Israel habían planeado hacer con él. Era una conspiración. Y le dice: Señor, si es posible que pase de mí esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La bendición a la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Y usted puede tener planes especiales, aunque no sean enteramente del agrado de Dios. Y puede que Dios llegue un día de estos y le diga: bueno, desiste, pare la mano, yo tengo otros planes. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Decir lo que es, no mi voluntad, sino que, sino la tuya propia. Bueno, Jesucristo es el ejemplo, nuestro modelo. Nosotros estamos llamados a imitarle a Él lo que Él fue y lo que Él hizo en cumplimiento de la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver algunas cosas que son definitivamente la voluntad de Dios, y estas solo las vamos a mencionar así de paso, y ustedes van a tener que estudiar cada una. Cada una podría ser un sermón. Podríamos hacer 8 días de estudio seguido. Primero, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Ah? Primero Timoteo 2:4. Primero Timoteo 2:4. Se durmió el lector. Primera Timoteo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere. ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere? En el sentido general, Dios quiere que tú seas salvo. Por ejemplo, en 1 Pedro, 2 Pedro 3, 9 dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Mateo 18, 14 dice que Dios no quiere que se pierda ni siquiera uno de estos pequeñitos. Él quiere la salvación de todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. La voluntad de Dios es salvar a la humanidad. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de quienes, de todos. Usted puede evangelizar a cualquier ser humano con la seguridad de que Dios desea la salvación de esa persona. Pero como Dios les ha dado a todos un libre albedrío, algunos para escuchar y otros no, algunos para obedecer. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero, la salvación. Dios quiere que tú seas salvo, que tus familiares, amigos, vecinos. Dios quiere la salvación de la humanidad. Y pagó un elevado precio para lograrlo. Segundo, Gálatas 1:14, la segunda cosa. Vamos a leer lo que se dice ahí. Gálatas 1:14 dice así: y aprovecha en el judaísmo sobre muchos de mis pecados. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. A ver, analicemos ese verso otra vez, léalo, a ver si usted lo entendió. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dios, su sangre, Dios, su vida, Dios, su todo, se dio a sí mismo, ¿para qué? Para librarnos de este presente siglo malo. Ajá, para librar, liberación. Conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Pues, ¿cuál es la voluntad de Dios según este versículo? Que tú seas liberado. Y uno de los enemigos de los cuales debe ser liberado es el presente ciclo malo, el mundo. El mundo es un enemigo formidable del cristiano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, a la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la suerte de la vida, todo, todo, todo, no es de Dios, sino que es del mundo. Y el mundo se pasa, su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, ahí está la obediencia, permanece para siempre, eternamente. Entonces, el mundo que nos rodea es un enemigo, que nos atrae y nos atrae. ¿Cuánto tiempo gasta usted mirando televisión? Tiene ese vicio. Mirarse las telenovelas. ¿Será bueno o malo mirar telenovelas? ¿Será una distracción o será una corrupción? Porque las telenovelas, ¿de qué hablan? De adulterio, de divorcio, de homosexualismo. Todos los vicios imaginables son materia de consumo en las telenovelas. Por eso ustedes son muy selectivos. Yo no digo que no tenga televisión, yo tengo televisión. Y miro noticias, a veces miro un poquito de deporte, un partido, algún programa de entrevistas. Ahí están, hay buenos programas como el de National Geographic, etcétera, etcétera. Pero pasar horas mirando una estúpida película de terror, mirando pornografía, mirando telenovelas que corrompen el alma, eso es que no améis al mundo de las cosas que están en el mundo. ¿Y qué hace la voluntad de Dios? Permanece cuánto? Para siempre. Entonces Dios quiere liberarnos del mundo y no solo del mundo, de todos nuestros enemigos. La liberación es voluntad de Dios y cada uno de ustedes debe someterse a una liberación personal. ¿Cuántos ya han pasado por liberación? Levante la mano. ¿Ah? Ya hay algunos aquí que han sido parte de este ministerio y no han pasado por liberación. No lo puedo creer. Tu orgullo no te deja. Ay, sí, me da temor, me da vergüenza. Van a saber quién soy. Van a descubrirlo. No, hermanos. Dios quiere que todos, sin excepción, sean ¿qué? De todo aquello que les daña, que les estorba en su comunión con Dios y con su servicio a Dios. Tercero, Dios quiere que seamos no solo salvos y libres, quiere que seamos santos. 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Y para que esa voluntad se cumpla en nosotros, tenemos que ¿qué? Apartarnos, abstenernos de ciertas prácticas pecaminosas. Tenemos que renunciar a ellas. Mire lo que dice en Hebreos 10:9-10. En cuanto a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. En la santificación hay una parte humana y hay una parte divina. Absteneos de toda especie de mal o de maldad, y entonces el Dios de paz los santifique todo, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin reprensibles. Ahora, Hebreos, ¿qué dice? Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Eso lo dijo el Hijo, Cristo. Siga. Quita lo primero para establecer lo posterior. En la cual la voluntad somos santificados. En la cual voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿La cual voluntad? La voluntad de Dios somos santificados. La voluntad de Dios es que seas salvo, que seas libre y que seas también ¿qué? Santo. Santo. Otra. Efesios 5, 17, 18. Efesios 5, 17, 18 dice: por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos, el cual sea la voluntad del Señor. Y no os entreguéis de vino, el cual hay disolución, más ser lleno del Espíritu. 17 dice que no seamos ¿qué? Torpes, necios, sino que seamos entendidos de qué, de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios según el versículo siguiente? Que no seamos borrachines, que no consumamos alcohol, sino que seamos llenos. Yo a los 18, 19 años de edad renuncié totalmente a cualquier bebida alcohólica. Y me ofrecen vino en los aviones, que a veces vuelo como ayer o antier cuando vine a Santiago, en primera clase, en clase ejecutiva, y pasan ofreciendo vino y toda la clase de licores. Y yo qué digo, muchas gracias. No, ni vino tomo, ni los buenos vinos chilenos. Porque no se entreguéis con el vino en el cual hay disolución, más sed. Usted tiene la opción. Y el que tiene el Espíritu Santo en plena actividad en su vida no necesita vino para sentirse bien. Lo que no les gusta la idea, ¿no? Borrachitos. Ese. Dan sus estocadas de vez en cuando. Bueno, entonces Dios quiere que seamos salvos, que seamos libres, que seamos santos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y que los dones operen en nosotros. 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios 12, 11 dice así: más todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Repartiendo particularmente a cada uno de nosotros los dones que Él quiere. Esa es la voluntad de Dios, que los dones estén operando. ¿Sabe usted cuál don espiritual tiene? ¿Ah? En una iglesia, por pequeña que sea, deben estar los 9 dones. Hay que orar por un enfermo y necesitamos que se discierna si es esa enfermedad natural o sobrenatural. Y habrá un hermano en la iglesia que tiene el don de discernimiento de espíritus. Hay un problema entre dos personas, entre dos familias. Debe haber algún hermano en la iglesia que tenga el don de palabra y sabiduría, que por revelación de Dios ofrezca una solución a ese problema. Y comprende, hermano. La voluntad de Dios es que tú conozcas el don particular que Dios te ha dado para el beneficio de su pueblo y que lo desarrolles en lo que dices. ¿Cuánto de ustedes saben qué don espiritual tiene? ¿Nadie? Dios dice que le da don a cada uno, a todos, a cada mundo. Si usted bautizado en el Espíritu Santo, ha sido ungido, ha sido lleno, debe haber algún don que esté en pleno desarrollo, uno o más. No se conforme, hermano. Aunque este grupo, este ministerio, ha avanzado bastante en el conocimiento de la palabra. Todavía nos falta. ¿Nos falta qué? Mucho. Hay que decir la verdad, tal vez no estamos en pañales, como un niño de 1 o 2 años, pero todavía no hemos aprendido a hablar bien ni a caminar bien. Estamos iniciando nuestra vida espiritual, no somos super cristianos. La última, 1 Pedro 2, 13 a 15. Uy, tengo aquí un montón, pero bueno. 1 Pedro 2, 13 a 15 dice así: sed pues sujetos a toda ordenanza humana con respecto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como a él enviado para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Sí. Porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien. No, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que dice el versículo anterior. Que nos sometamos a la autoridad de Dios delegada en los diferentes niveles de la vida humana. En el hogar, ¿a quién debemos sujetarnos? A los padres. Está bien claro en la Biblia eso. En el lugar de empleo, los jefes. En la escuela, los directores, maestros. Y en la sociedad, en el gobierno, cada compartimiento o departamento de la vida humana, Dios ha establecido autoridades. Toda autoridad viene de Dios, dice Romanos 13, 1 y 2. Y nosotros debemos descubrir bajo quién hemos sido puestos y con toda buena voluntad sujetarnos. Pero hay mujeres que, ¿cómo les cuesta, no? La Biblia dice: mujeres, sujétense a sus maridos en cuántas cosas. En todo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Se quedaron mudas. Y la voluntad dice: hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Y cuánto lo están haciendo los jovencitos que hay aquí? A ver, digan amén. Jaime, vos no obedeces. Tu mamá, Julio, y David, Daniel. Eduardo, si yo ya soy mayor de edad. Su padre nunca va a dejar de ser su padre y merece su respeto sobre ellos. Amén. Quien quiera que sea. La iglesia tiene la autoridad. La Biblia dice: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Entonces, estamos bajo diferentes autoridades, depende de donde estamos en el momento. Si estamos en la casa, hay autoridad. En la calle hay autoridad. En la escuela hay autoridad. En el empleo hay autoridad. En la iglesia hay autoridad. Y la voluntad de Dios es que seamos sujetos a la autoridad que le ha establecido. Amén. Amén. Qué fácil es decirlo. Amén. Pero otra cosa es hacer. Bueno, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí? Hay que decir Señor, Señor, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás que sin esa confesión no hay salvación. Pero no para mí, no basta. Porque por decir Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor, dice el Evangelio de San Lucas, si no hacéis lo que yo he ordenado? De modo, hermanos, que tenemos que declinar nuestra propia voluntad, rendir nuestra propia voluntad y tomar como norma de nuestra vida la voluntad de Dios en todos sus aspectos. ¿Para ser qué? Escogidos con el fin de participar en el reino de Dios ahora aquí y en las edades venideras. Vacío en hacerlo, pero ahora ¿cuántos están dispuestos? No parece que no me contaron, me contestaron con gran entusiasmo. ¿Cuántos no solo van a estar dispuestos, lo van a hacer? Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Solo, imposible. Pero con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, todo es posible. De modo que ahí paro, termino. Y quiero, hermanos amados, bendecir, porque vamos a ver cuándo. Mañana. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos da mañana. Puede ser que sigamos con este estudio o tomamos otro. Porque no, hoy no estudiamos los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Solo hablamos de las exigencias de Dios, pero no de los beneficios que Dios derrama sobre las vidas de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ustedes no escatimen, no minimicen. Lo que han estudiado hoy es de vital importancia para el éxito de su vida cristiana.